Radio Olga, voz de cultura y autogestión. I love the Smiths. Sorry. I said I love the Smiths. You've good taste in music. I like the Smiths. Yeah. To die by your side is such a heavenly way to die. I love them. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the blind. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out. Muy buenas noches, esto es Radio Olga, las voces de este lado, Sofía Orosevich, la presente, la que está hablando, y mi compañero acá, Guillermo Chiquetti. ¿Cómo estás, Guille? Americano, sí, estamos aquí en Radio Olga, por Radio Nauta FM 106.3. Hoy tenemos un programa que tiene que ver con el cine. Escuchábamos recién lo que nos daba pie antes de que empiece el programa, es un diálogo de película. Y bueno, hoy tenemos un programa de película también. Así es, exactamente, porque se está desarrollando en este mismísimo momento el Encuentro Cinematográfico Otra Ventana, acá en el Olga Vázquez, la segunda edición del Encuentro Otra Ventana. El año pasado fue la primera, en mayo. Este año vamos por la segunda. Hemos redoblado la apuesta con más directores, más paneles, más películas, más variedad. Así que vamos a estar hablando al respecto durante todo el programa de radio. Exactamente, y además otra cosa. Se está dando en el marco también del Encuentro Nacional de Estudiantes de Bellas Artes. De la ENEBA, totalmente. Hay muchos, ¿cómo decirlo? Personajes y personajas, hippies y hipas, que están aquí en el Olga Vázquez desarrollando cualquier tipo de actividad artística, discutiendo con todos los referentes culturales del país, por una cultura nueva, por una cultura política nueva, por una forma de acceder también a la cultura más democrática. Un montón de debates se están dando también aquí. Y además de que cada artista tiene su teca, su forma de hacer arte, su técnica. Y eso se va convidando entre todos los participantes de la ENEBA. Así que bueno. Se estuvieron desarrollando hoy muchos talleres acá en el Olga Vázquez, dentro del marco de la ENEBA. Y a su vez se está desarrollando el encuentro en el marco de las cuestiones artísticas. Nosotros tenemos la necesidad y la, digamos, la necesidad de tener que comunicar más específicamente lo de Otra Ventana, porque es algo que con lo cual venimos preparándolo desde hace mucho tiempo. Exactamente. Sí, aparte porque valoramos este tipo de hechos, no solo Otra Ventana, lo hemos dicho varias veces, nos han hecho varias notas estos días en diferentes programas de radio, y decíamos que tanto los festivales como este tipo de lugares, como este tipo de encuentros, son muy valiosos porque generan un encuentro entre directores y sus producciones con la gente que quiere acceder a las películas, pero con una pantalla de por medio, digamos. Hoy sabemos que hay muchísimo acceso a través de internet y de otras plataformas. Se le ha ido ingeniando el productor audiovisual y el realizador audiovisual para llegar a los espectadores, pero no es menor que sea con pantalla de por medio y se genera otra cosa. Es como viendo a otros, viendo lo que vos estás viendo, es como otra energía, claramente. Todos los directores hablaban de eso, de la importancia de la pantalla, y me parece que esa es una de los puntos fuertes que tiene Otra Ventana como encuentro cinematográfico. Viendo lo que otros están viendo, esa es la síntesis de Otra Ventana. Tenemos una entrevista para hoy a un director muy importante. Sí, a un actor. En realidad es más conocido como actor que como director, pero también a... Yo tengo varios apuntes que dicen que, bueno, que sí, bueno, trabajó más películas como actor, como actor, sí, como director. Lo primero que pero dirigió... los nombres que tengo sobre las cosas que hizo como director también lo pueden llegar a poner el mote también de director, que es Martín Pirojansky, y que va a tener una comunicación en directo con nosotros en breve. Nos va a estar contando un poco en el marco de Otra Ventana. Vamos a estar proyectando algunos capítulos de Tiempo Libre, la serie web de Martín Pirojansky, que relata la vida de Martín Piroyansky, actor, un actor que no sabe demasiado qué hacer y bueno, acepta que filmen un reality show sobre su vida mientras no está trabajando. Así que la verdad es que muy buena, totalmente recomendable, tiempo libre, está para verla en internet. Va a estar en el marco de lo que es Series Web, también acompañada por Poli Compañeros, que es una serie web de Tangram, de una productora acá de La Plata. Lo mandamos al cordobés, a nuestro querido columnista de cocina latinoamericana de aquí, de Olga Vázquez, al Cerro Buritorco, va a estar en Córdoba. Lo fue a buscar a Martín Taibo, o no sé si es Martín, a Raúl Taibo. Martín, me quedé con Martín Piroyansky. Claro. Es el enviado especial que tenemos, que va, porque hay algunas cuestiones que tienen que ver, bueno, con el Uritorco, vos ya sabés, no si igual me cuesta hacer, o sea, ¿qué tiene que ver el Uritorco con Raúl Taibo? No estoy porque el hombre, nuestro querido director, se fue a vivir para allá, a una comunidad, y está haciendo uso de las energías para poder vivir en un lugar en teoría mejor. Mirá. Sí. No, me estoy enterando ahora. Bueno, buenísimo, y que vamos a estar ahí en contacto con Raúl Taibo y las fuerzas del más allá que habitan el Uritorco. Bueno, está muy bien, vamos a estar ahí. Tenemos un programa hiper artístico. Exactamente. Hoy. Y bueno, después tenemos para sortear varias cosas que después en el segundo bloque o cuando ya en el transcurso del programa vaya saliendo, te vamos a comentar. Va a estar viniendo nuestra querida compañera nueva, Gabriela Franchino, también en la segunda hora, y nos va a ayudar a llevar adelante esto que es Radio Olga por FM 106.3. Sí, y vamos a seguir, comentando un poco de qué va a ir esto, que será otra ventana y que estará transcurriendo durante estos días próximos, hoy, sábado y domingo. Bueno, nos vamos escuchando un tema de Fito Páez, Thelma y Luis. Y ahora no te olvides, nos largamos de aquí. Si fuera cualquier otra mina, tengo 50 argumentos distintos para convencerla. Y todos buenos. Pero con la nena no, la nena... es otra cosa. No va a agarrar, Valeria. ¿Y vos qué sabes? Por lo que vi hasta ahora, no... Te gusta, pero todo... Te vi como la miraba. Y seguro que crees que es Santa Juana, ¿no? ¿No viste cómo mueve el culo? No hay santos. Lo que hay son tarifas diferentes. ¿Te gustan los tipos a vos? Quiero decir, ¿cogerías con un tipo? No. Bueno, ¿no cogerías con un tipo si te ofreciera $10,000? ¿No? ¿10,000? Buena guita. No. ¿Y si te diera 20,000? Guita de verdad, todo para vos. No. $50,000. No. $500,000. ¿Te das cuenta? La nata, yo creo que... No faltan, lo que faltan son financistas. Seguimos en Radio Olga, el programa radial del Centro Cultural y Social Olga Vásquez, en un día muy cinematográfico, en el marco de lo que es el Otra Ventana, la segunda edición de este encuentro de cine. Estábamos escuchando ahí un diálogo de la película Nueve de Reinas, ¿verdad? Sí. De Bielinski. Venía censurado. Sí, era extrañamente ahí sucedió algo. Sí. Decía, lo que faltan no son putos, sino financistas, dice. Y decía, ahí censurado. Puto. Sí, muy extraño. Y no sé qué palabra escuchaste vos. Sí, no importa, escuché. La nata, no sé, algo así sí, fue. Sí, fue muy extraño, se ve que el audio está resignificado, así. Intervenido, no sé. Muy extraño. Bueno, estábamos escuchando ahí Nueve Reinas, hablando de cine argentino un poco, sí. ¿No? Y acá estamos para charlar un rato con uno de los directores de una de las películas que van a estar proyectándose hoy acá, en Otra Ventana, con Alejo Oichmann. ¿Así se pronuncia tu apellido? Perfecto. Ah, porque yo tengo un apellido raro también y siempre lo pronuncian mal. Entonces te iba a preguntar a ver si estaba enunciándote bien. En castellano. Ahí está, Alejo Oichmann, que bueno, es el director del Ojo del Tiburón, el documental que se va a estar proyectando hoy. Bueno, antes que nada, Alejo, queremos agradecerte que estés exactamente. Acá. Y antes, y para romper el hielo, Alejo... Sí. Del audio que escuchamos recién y que vi que te estabas riendo, la opinión es ¿acordás con la caracterización del capitalismo que hace el personaje de Darín o...? Uff, que me... para romper el hielo. Sí, sí. ¿Para romper el hielo? No es una pregunta tan fácil como para romper el hielo. Yo creo que sí, bueno. Corta, ¿sí o no? Sí. ¿Vos querés decir, me preguntás qué respondería en el lugar del personaje o qué opino sobre los que personajes hablan? ¿Qué responderías? 500,000 lo pensé. Y sí, es una cifra. Te pone en jaque tus creencias, hasta sobre vos mismo, hasta ese mismo momento. Bueno, Alejo, nada, como te estaba diciendo antes, te agradecemos muchísimo que estés acá. Al contrario, gracias a ustedes. Que estés acá participando, aparte de Otra Ventana también, con El Ojo del Tiburón. Para la gente, para los que están escuchando, estaría bueno que contaras un poco de qué trata este documental que vamos a estar proyectando hoy y también un poco cómo surge la idea tuya como director de, digamos, de llevarlo adelante. Bueno, a ver, El Ojo del Tiburón es una película que filmé en Nicaragua, en un pueblito muy aislado en la selva que se llama San Juan del Norte de Nicaragua, o Greytown, se lo conoce con dos nombres. Solo se accede por agua, llegando por un río o por el mar, pero está en la selva, no hay caminos, no hay rutas, no hay autos en el pueblo. Y la película es un retrato de la amistad y de la vida cotidiana de dos chicos de 14 y 15 años en un momento de como de cierto cruce de un umbral hacia la vida adulta. Yo estuve un tiempo ahí, varios meses, registrando la vida cotidiana de estos dos chicos que son muy amigos y que están aprendiendo un oficio, están aprendiendo a pescar tiburones. No está claro si van a dedicarse a eso o no, pero es lo que el pueblo un poco les ofrece. Y la película no es más que un retrato poético del día a día de ese momento. No es que haya algún conflicto enorme, claro, sino que es más bien eso, un retrato de una situación, de un momento, de un estado de cosas. Está bien, sí. Y la idea de llevarla adelante medio que va surgiendo, digamos, en la medida en la que vos empezás a documentar la vida de ellos y digo, la estructura de la película como tal, medio que va surgiendo con el pasar, y, o ya tenías vos una idea de lo que querías hacer y... Mira, en mi método de trabajo, sí, yo tenía una idea clara de lo que quería hacer, pero también tenía claro que la realidad me iba a ofrecer otra cosa. Entonces, sí, iba, pero esto no es un problema, es lo que busco. O sea, ir, sorprenderme y chocarme con algo que no es exactamente lo que buscaba, o en realidad es eso lo que buscaba, ese sorprender. Yo estaba filmando, o sea, encontré estos personajes que son chicos que están aprendiendo a pescar, nunca habían salido a pescar al mar, que es lo que hacen los pescadores de tiburones. Estos chicos estaban pescando y aprendiendo en el río. Mi objetivo, antes de iniciar el rodaje, tenía la fantasía de, bueno, filmar la primera salida al mar, y esa iba a ser un poco lo que estructuraba mi película. Claro. Todo en la previa, hasta que llega el gran día y salen al mar por primera vez. Un poco eso pasó. Lo que pasa es que no tiene en la vida práctica, no, tal vez no tiene la grandilocuencia que tendría el relato, claro. Que tendría un relato, claro. Exactamente. Claro. Pero eso es lo que a mí me estructuró el modo de trabajo. Después, en la vida cotidiana, hizo que salían a pescar al mar mucho más tarde y de una manera mucho más caótica de la que yo quería. Bueno, pero bueno, en el momento uno lo vive como un problema, pero en realidad es parte de lo que a mí me interesa de un documental, que haya algo de lo real, de lo sorpresivo, de lo inesperado, que claro, irrumpe y que vaya armando la película, ¿no? Claro. ¿Y qué... ¿Cuándo la terminaste de filmar vos a la película? La película se filmó a lo largo del 2010. Terminamos en octubre del 2010. Fue, creo que, la última vez que fuimos varias veces a Nicaragua. La última, digamos, sesión de rodaje. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvo la película hasta que empezó a circular por festivales? Y... Mirá, el 2010 la filmamos. Desde ahí, fines del 2010 hasta fines del 2012, estuvimos editándola y haciendo toda la postproducción, sonido, bla, bla, bla. A fines del 2012 empezó a circular por festivales, estuvo desde ahí todo el 2013. Se estrenó en cines en Argentina a comienzos de este año, 2014, y ese es más o menos el circuito que hizo. Ese fue el recorrido. ¿Cuál es la... Vos como director, me imagino que te encontrarás con las mismas limitaciones que la mayoría de los directores a la hora de llegar a los espectadores. Digo, tenés como en los cines un tiempo determinado, que depende siempre de la cantidad de espectadores también que van a ver la película y no, con cánones y con márgenes, digamos, la cantidad de espectadores medido en cuanto a cuánta gente mueve una película como, no sé, Los Vengadores, o que es muchísimo más que lo que puede llegar a mover el cine argentino. ¿Cuáles son las limitaciones que vos encontrás dentro de ese circuito y cuáles han sido tus estrategias de alguna manera para poder llegar al público, a pesar de que no haya podido ir por ahí esas dos, tres semanas, un mes, dos meses como mucho, que puede llegar a estar una película argentina en cartelera? Mira, hay las películas un poco, más allá de que son todas distintas, pero un poco se pueden dividir en cuanto al modo de producción que tuvieron. Hay películas mucho más formales y películas mucho más independientes. Con esto quiero decir, las independientes son las que uno hace como puede, cuando puede, con quien quiere, con dinero propio, prestado, lo que fuera, y otras donde los que trabajan en la película cobran, hay trabajadores, hay técnicos, atraviesan toda la burocracia del Instituto de Cine. Esta película encaja en esta última categoría. Nosotros pedimos fondos a distintos países, fuimos teniendo suerte de obtenerlos, paseamos por el Inca, entonces estamos obligados a estrenar en el cine. Eso es una obligación una vez que uno atraviesa todo esto. Pero desde el principio sabíamos que no es el cine, el estreno formal en el cine, lo que convoca gente a una película como esta. Claro. Si bien está genial que se dé en el cine, sí, y nosotros tenemos el anhelo de que vayan cientos de miles de espectadores a verla, pero eso se sabe que no es así. Entonces recurrimos a un montón de otras vías para exhibirla. Los festivales cumplen una función importantísima. Festivales grandes, festivales chicos, ciclos. Ese es el fuerte, digamos, el donde más gente vio la película. Bueno, relativo, en vivo, digamos, no en vivo, como personas que decidieron ir a verla a un lugar, sí, es al cine, al festival, no es en el cine, claro, estreno formal. Después, por suerte, ya sabemos que hay otras vías como internet, DVDs, todo eso, que hoy son formas de llegar al público también, ¿no? Sí, un poco lo que nos contaban algunos directores con los que estuvimos hablando era que más allá de que sí, claramente internet ha sido una una gran herramienta para eso. Hay algo de la pantalla y de lo que se genera, digamos, con otros viendo lo mismo que vos estás viendo, que es distinto, que es completamente diferente a verlo en tu casa, en soledad. ¿Vos cuál es tu opinión al respecto? No, por supuesto. O sea, es muchísimo más lindo estar en el cine como espectador y como realizador, que exhibe una película, lo que se respira en un cine que está lleno es algo muy distinto. La gente, depende del público, depende del día, el entorno, la nacionalidad de quienes están mirando, reaccionan de manera distinta. Se ríen, no se ríen, exclaman, no exclaman. Y eso es algo que no ocurre desde ya, viéndolos. Pero al mismo tiempo, yo me cuento entre los asiduos y grandes espectadores en la pantalla de mi computadora. Hay una cosa que es, que estuve escuchando a varios directores y lo que más le importa es la reacción que tiene el público, o sea, como que festejan eso, mirá, acá se rieron, acá, porque en parte va el lenguaje que uno utilizó para que producir eso o no, digo, puede ser que haya sido así o no, con intencionalidad, pero después mutan en otro tipo de sentido. Y es interesante esto, que cuando uno tiene otro tipo de soportes para, digamos, reproducir películas y pierde eso, el feedback con el público, ¿cómo uno después como director puede encontrar satisfacción, o cómo puede medir esa reacción, o ya ahí pierde el control de la reacción del público? Se pierde por completo, es algo que no existe más, digo, es una cuestión que queda en soledad. ¿El goce dónde estaría entonces? ¿Cómo? ¿El goce del director ahí? No, ese goce dejó de existir, después punto, se pierde por completo. De hecho, hay muchas películas, bueno, el año pasado tuvimos acá dos, una que había sido, había estado estrenada en el Festival de Mar del Plata, pero de Guillermo Grillo, que era La Noche de Chihuahua, que había estado producida, o sea, se había bancado a través de crowdfunding, y La Máquina que Escupe Monstruos, que se había estrenado vía internet directamente, o sea, el estreno había sido simplemente internet. Después había circulado por festivales, pero digo, ya de antemano los directores ahí no estaban esperando ese encuentro con el público, entonces obviamente los festejaban cada vez que sucedía, y nos hablaban un poco de esto también, de que se daba otra reacción y que inclusive, digamos, se sorprendían de reacciones del público en determinados momentos porque ellos no lo hubieran imaginado. Por supuesto, los momentos que uno cree que son los picos de la película, los que uno como director más quiere o más especula con a ver qué va a pasar, de pronto al público le pasan absolutamente desapercibido y el público exclama, se ríe en momentos totalmente inesperados, o sea, uno ya perdió el control de eso. Sí. Alejo, contanos un poco ahora ya para ir despidiéndonos, ¿en qué estás trabajando, en algún proyecto nuevo? En este momento todavía no empecé un proyecto nuevo, estoy ahí como en una etapa muy inicial de un par de proyectos distintos, pero estoy en una etapa tan inicial que no se todavía, puede ni esbozar. No, exactamente. Sí. Bueno. Me quedo con que perdimos la tribuna. O sea, si yo no perdí la, es como ir a la cancha y tener no tener el público de la tribuna. Es que es cierto, es así. Bueno, tenemos que hacer algo ya. Sí, el cine, cine. Ha cambiado, igual me parece, bueno, un poco lo que estás escuchando, estaba cerrando una gran casa de videos de Buenos Aires, en este momento no recuerdo el nombre, y hablaban con uno de sus fundadores y él lo que contaba, estuvo durante años ahí, bueno, estaban recopilando la cantidad de VHS y de DVD que ni siquiera ellos sabían bien qué era todo lo que tenían, pero un poco hablaba de los cambios, no de forma negativa, como bueno, todo tiempo por pasado fue mejor, sino bueno, han cambiado las cosas, hoy la gente puede acceder a través de internet, y me parece que los festivales y encuentros como este, como Otra Ventana, siguen cumpliendo un rol ahí de encuentro y que está bueno valorarlo sin creer que el presente es negativo y que... No, las cosas no son ni blancas ni negras, digo, perdimos la tribuna, como él dice, o no la perdimos, pero es más chica, bueno, la tribuna. Claro, es más chica. Pero al mismo, pero por al contrario, uno tiene el cine del mundo completo a su disposición. Entonces, el que le interesa y tiene acceso a internet puede acceder a cualquier cosa. Alejo, un millón de gracias por estar acá. Al contrario, un placer, gracias a ustedes. A todos los que están escuchando, estábamos hablando con Alejo Oigman. Vamos a estar pasando hoy acá en la segunda edición de Otra Ventana su documental El Ojo del Tiburón a las 10:30 de la noche, y ahora en minutitos nomás va a estar comenzando el panel La Nastarina de la Historia, que vamos a hablar un poco sobre qué es esto de filmar documentales y la implicancia del género. Muchísimas gracias, ya volvemos, nos vamos con un tema de Pulp Fiction y enseguida volvemos acá por Radio Olga. Now the moment you've all been waiting for, the world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fella here? Wilson Fager. All right, let's see what you can do. Take it away.

la que va a un encuentro, aunque haya, vaya una sola vez, ya vuelve distinta, vuelve con otro empoderamiento sobre su situación de mujer. O sea que vale la pena, haga lo que haga en el encuentro, ese espacio nos permite visibilizar un montón de cosas y sentirnos fundamentalmente que somos muchas. El encuentro te está esperando. 11, 12 y 13 de octubre, todas las mujeres nos vamos a Salta. Al 29º Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, Argentina. Para comunicarte, anda a la web a www.29encuentronacionaldemujeres.com o envía un correo al email 29encuentromujeres@gmail.com. El encuentro somos todas. Sonido Prevalece, volumen 2, episodio 5. Freestyle, intervenciones, tocan Orión XL. BGH. Viedma Tripulación. Alto que nos dimos cuenta que la clave es no parar y volar y volar. Viernes 10 de octubre. En el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Más información, Facebook, Sonido Prevalece. La clave es no parar. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta. FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Radio Olga, un programa del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Mete la mano entre las piernas y baja la cabeza. Arranca, arranca, balón. ¿Sabes que conocí una mina que la calentaba el obelisco, no? Decía que era una especie de pene que captaba todas las ondas porongóticas que circulan por la ciudad, güey. ¡Dale, otra vez! Lo primero que hago es pagarme una noche, no salí. ¿Qué, te cagaste, Pablo? Un par de zapatillas para vos que me dan chico, ¿no? ¡Vení, vení! ¡Que te parece la mierda, romper el orto a patada! ¡Caranca, sí! ¡La concha de tu madre! En Radio Olga, por Radio Nauta FM 106.3. Esto es un programa de radio del Centro Social y Político Olga Vázquez. Y comunícate con nosotros para poder comentar. Y tenemos una consigna para que te puedas ganar 4 entradas para mañana venir a ver, en realidad, para venir a festejar con nosotros. Porque hay fiesta del Encuentro Nacional de Bellas Artes y de La Otra Ventana. Y tenemos una consigna que tiene que ver con una película argentina en la cual resultan que están en un auto un policía y un psicólogo y están fumando marihuana. Y en un momento se dan cuenta que la canción del payaso Plim Plim y el cumpleaños feliz tienen la misma rítmica, la misma melodía. ¿En qué película se dio ese diálogo? Llamá al 451-6917 y decinos, o si no, comunicate con el Facebook del programa Radio Olga, que es Radio Olga por Facebook. Y recién estábamos escuchando un audio de una película, Pisa, Birra y Faso, una película emblemática del cine argentino. El personaje principal es el cordobés, un tipo, digamos, de los suburbios que tiene mucha calle y puede ser comparado con la persona con la cual estamos por hablar por teléfono, comunicación directa con el cordobés, Agustín Campos, que lo tenemos al aire. ¿Cómo andás, Agustín? ¿Qué hace, Chiquetti? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, vos? Bien, acá trabajando. Me han mandado a laburar. Estoy en el Cerro Uritorco, así que estamos haciendo móviles de ahí. Muy bien. Ubicado a los pies del Cerro Uritorco, porque se está llevando a cabo por estos lados una producción cinematográfica en la que está participando el señor Raúl Taibo. Muy bien, Raúl Taibo. Yo agradezco ahí a la gente de la producción del programa que me contactó con esta gente. Están filmando, vinimos a hacer un servicio de catering, estamos sirviendo chivito, nos trajeron para que les hagamos. Así que tenemos en este momento sobre la mesa, delante nuestro, al lado de la majuana vino, dos chivitos, una bolsa de papa y un montón de cosas para hacer un quilombo bárbaro acá con Raúl Taibo. Antes de entrar... Yo le agradezco todo, pero me han mandado una cosa, esto es muy extraño donde me han mandado. Cordobés, antes de entrar específicamente en el evento, específicamente en el evento que estás comunicando y que estás viendo y que estás llevando a cabo, ¿escuchaste más o menos el audio que estábamos pasando de Pisa, Birra y Faso? No sé si viste la película, ¿te acordás? Sí, la verdad que está bueno, pero igual la gente acá es muy, muy, muy flashera, están haciendo un quilombo bárbaro. A Raúl Taibo no lo tenía dentro de este personaje en el que, no sé, está viviendo su vida por esta zona. Ha entrado en un misticismo bastante amplio y la verdad es que la gente acá es muy, muy, muy flashera. La están haciendo cualquiera. Escuchame, Cordobé. Divertida, igual, muy divertida. Hay material, yo creo que muy interesante para analizar y ver después, cada uno hace su crítica. Pero la estamos pasando muy bien, sobre todo. Con esta gente no hay forma de pasarla mal, la verdad que la estamos pasando muy bien. Un ambiente muy cálido. Agradezco ahí nuevamente a la producción que me contactó con toda esta movida. Así que ya volveremos a contar bien con más detalles las intimidades de toda esta movida que está habiendo por estos lados. Agustín, ¿hubo algún tipo de experiencia de tercer tipo ahí que se haya... Si ahí hubo alguna experiencia de tercer tipo, algún encuentro con algún platillo volador... Justamente la producción que se está llevando a cabo tiene que ver con la movida de los platillos voladores. Ustedes saben que el Cerro Uritorco es una de las zonas, dicen, energéticas a nivel mundial. Dentro de toda Latinoamérica, uno de los puntos energéticos más fuertes que hay es el Cerro Uritorco. Sí. Porque es un lugar inclusive donde ha habido mucho avistamiento, apariciones y ese tipo de experiencias. El señor Raúl Taibo justamente se vino a vivir a estos lados por ese tema. Claro. Interesadísimo en ese asunto. El tipo se puso a investigar, incluso a leer, y se empezó a interesar más y se vino directamente a vivir a esta zona. ¿Y apareció algún platillo volador? El único platillo volador que apareció fue el de la comida. ¿Cómo? El de la comida y el chivito. Si hubo algún platillo volador como objeto volador no identificado, o el único platillo volador que pasa por ahí es el que contiene el chivito que se están haciendo para el catering del lugar. Yo la verdad que no he visto. He visto cosas no identificables dando vuelta por acá. Que bueno, no lleva el caso, y menos porque estamos al aire en este momento, de ponernos a analizar. No justamente platillos voladores, todavía no hemos visto nada. Está bastante nublado también, mucho viento, está fresco. Nosotros acá nos hemos armado un reparo con unas carpas donde estamos trabajando. Está horrible el clima afuera. Y esta gente está en bola, no sé, corriendo por todos lados, haciendo tomas muy, muy extrañas. Gracias a la producción nuevamente, la tercera agradecimiento que hago por esta experiencia vivida. Cordobés, contame cómo se hace un chivito cordobés. Así vamos dándole el sentido que tiene este. El chivito en este caso lo tenemos entero, así que como lo suelen preparar acá en la sierra, es a la llama. Hay mucho viento, la verdad que el clima está muy feo, decidimos meterlo en una olla. Así que estamos haciendo, tipo, está frío también, nos viene bárbaro. lo utilizamos como utilizamos cualquier tipo de carne que tengamos más a mano, lo metemos dentro de una cacerola que tengamos, olla de barro, lo que tengan más a mano. ¿Y entra un chivito? ¿Cuánto pesa un chivito? ¿Entra un chivito? ¿Cuánto pesa? Sí, no, igual lo vamos trozando, no lo meto entero ni mal, lo trozamos, lo cortamos un poquito. Está mal la situación acá, está todo muy extraño, pero algo de coherencia todavía tenemos y estamos tratando de llevar a cabo esta comida. Claro. Lo hemos trozado, lo tenemos ya más chiquitito, metido en una cacerola con vegetales, cebolla clásico, cebolla, zanahoria, puerro, verdeo, sellamos bien todo eso, manteca estamos utilizando mucho ahora, dentro de ese sellado le metemos manteca, va a hacer que después nuestro plato tenga mucho más brillo. ¿Y hay alguna salsa para ponerle, algún adobe antes de...? Esto, para que no termine ahí. Lleva después también puré de tomate y vino tinto. Media majona de vino tinto le metemos a la olla y una buena cantidad de puré de tomate que se haga una buena salsa, vino oscura ahí, que se embadurne todo. Y lo terminamos sirviendo con unas papas que hacemos al horno y después las terminamos bañando en crema de leche ligada. Es pesada, digamos, llevamos la leche, la crema de leche al fuego, espesamos la crema y con esa crema bien condimentada bañamos unas papas al horno que tenemos y hacemos un plato terrible. Bien. Y... se van a chupar los dedos acá los negros. Sí, sí, tengo un montón de gente acá golpeada la carpa. Lo vas a hacer bajar, digamos, de esa experiencia. A la realidad y después vemos, claro. Tiramos acá panza arriba en el Uritorco con el señor Raúl Taibo a ver si encontramos algún que otro objeto no identificado. Si los aliens tienen olfato, yo creo que van a bajar en cualquier momento. Porque me imagino el fuego, me imagino el aroma que desprende ese chivito con esas verduras y vegetales y con la media damajuana de vino. ¿Y esto cómo se sirve? Así con... en cazuela. Servimos en una cazuela, todo el guisito primero abajo, encima del guisito clavamos las papas y terminamos decorando haciendo unas liñitas de crema ligada arriba con perejil y ajo para que le dé color y fresquito también. Salimos con cazuelitas de barro. ¿Y con qué lo bajamos? ¿Qué tenemos para...? Vino tinto. En la cocina lo tomamos después también, así que seguimos con el vino tinto. ¿Y Fernet ahí? ¿Y cordobés? Porque esa... eso para esa después de las 12. Hace conexión con el más allá. Y tiene... para después de las 12, ahí ponemos unos cuartetos, después de las 12 ya acá la gente se les va el misticismo a la mierda, ponemos unos cuartetos y después de las 12 sí sale el fernet y se arma un quilombo bárbaro. Una pregunta, específicamente más de lo que hace Raúl Taibo ahora, porque ¿me podés contar ahora qué está haciendo Raúl Taibo? Si está tomando fernet, si está... A Raúl Taibo lo estoy viendo en este momento sentado abajo de un árbol, sí, está bastante fresco, está en cuero el tipo con un pantalón blanco. Y se mueve los pelos todo el tiempo, gente asistente alrededor dándole vuelta. Sí, me imagino porque es un tipo bastante fachero que debe tener ahí un grupo de séquitos y séquitas. Él es una estrella, sí, claro. Él es una estrella, así que lo tienen bien atendido. Es la estrella del lugar, acá, y Raúl Taibo, las mujeres, las viejas se mueren. Imagínate, vino Raúl Taibo al pueblo. Claro. Las viejas se mueren. Mira, yo te cuento, están como loca. En el Cerro Uritorco y más precisamente en Capilla del Monte, he pasado muchas vacaciones de invierno y me encanta el cerro, me encanta el subir por las piedras, tiene unos arroyos, unas ollas ahí, creo que se llama La Toma, el lugar donde está el momento de camping del Cerro Uritorco. Te voy a contar un secreto, cordobés. Nunca pude llegar a la cima del Cerro Uritorco. Sí, tienen que venir en verano también. La verdad es que en verano se pone muy bonito. Esa zona en verano para bañarse los arroyos, entonces por eso se pone hermoso. También en verano es muy recomendable. Bueno, una recomendación. Ojo con el fuego, cordobés, porque viste que en esta época del año... Sí, no, está lloviznando. Aparte está por suerte todo muy mojado, no creo que se incendie nada. Claro, no, sí, yo he visto incendios en el Uritorco y son muy, muy complejos. Tengo una carpita bastante alta, tengo fuego adentro. Muy bien. Bueno... Agustín, muchas gracias por tu comunicación. Mandale saludo a Raúl Taibo. Le mandamos acá un abrazo al señor. Decirle que se invoque algo. Que se invoque algo. La semana para que hoy viene. Y que disfruten ahí, que están con toda la movida del cine y de Neva también, que están dando vuelta por el Olga Vázquez. Bueno, muchas gracias, cordobés. Seguimos aquí en Radio Olga. Vamos escuchando un tema de David Bowie, Odisea Espacial, y enseguida volvemos. Thank you.

¿Cuántas frases célebres, ¿no? Que han quedado de esperando a la carroza. Alguno está con amigos así, recordándose, tres empanadas. O ella se raviole, no, yo hago, como yo hago raviole, ella se raviole. Yo hago, es como frases célebres ahí que han quedado de la película La Esperando a la Carroza. Para los que nos estaban escuchando, recién ahí es estábamos. Es una parte del hecho de que deja el teléfono descolgado y los vecinos escuchan. Es muy bueno, muy bueno. Y bueno, esto es un homenaje a nuestra querida China Zorrilla, que nació en Montevideo, Uruguay, un 14 de marzo de 1922. Y murió hace poco, el 17 de septiembre de 2014, hace poco. Y bueno, esta gran película es para recordarla, ahí está. Un homenaje, básicamente. ¿Qué tenemos de la otra ventana? ¿Qué quedaría? Estuvimos mirando el miércoles esa proyección que se hizo de Folklore en el Coliseo Podestá, una película de Gabriel Arce, una película dirigida por un director de acá de La Plata, producida por varias productoras, una de ellas Cine Torcido, que es una productora de acá de La Plata, y filmada con varios artistas de la música folclórica autóctona argentina: Liliana Herrero, La Bruja Salguero, Raúl Carnota, bueno, y otros más, Acaseca Trío, no estoy recordando ahora, pero había varios más que estaban participando de la película. Bueno, muy interesante. También estuvimos hablando con Gaby, que es el director, el viernes pasado acá por Radio Olga. Sí. Bueno, yo no había tenido la oportunidad de ver la película, y es muy buena. Está filmada con muy buena calidad, muy buen sonido tiene. Y bueno, y promueve o provoca esa emotividad musical y tiene algunas cosas que los intérpretes pueden hacerte ver y sentir el paisaje y la poesía que tiene cada letra del folclore argentino. Y siguiendo con lo que es y seguirá siendo durante estos tres días otra ventana, estamos en comunicación telefónica con Martín Piroyansky. Martín, hola, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Te saluda acá Sofi, Gaby, Guille. Hola Sofi, Gaby. Bueno, vamos a estar proyectando dentro de lo que es este encuentro cinematográfico algunos capítulos de algunas series web. Bueno, una es Policompañeros, que es una producción de una productora acá platense, Tan Gran Producciones, y otra va a ser Tiempo Libre. ¿Dónde? En el Olga Vázquez, Martín. Mirá, recién te mandé un mensaje. Sí, no quiero buchonearte delante de todo el mundo, pero te mandé un mensaje recién por Facebook diciéndote, escuchame una cosa, ¿cómo que no sabías que íbamos a proyectar Tiempo Libre? Igual, bueno, comprendo que se te habrá traspapelado la información. No, tengo una memoria, pero terrible. Lo intuyo. Más de hecho, después lee los mensajes ahí que te manden por... Te respondí. Ah, está bien. Bueno. Eso, que mi memoria, igual yo cuando me llamó el chico le dije... Ah, primero le dije, ¿en serio van a pasar? Después le dije, mira, probablemente me dijeron, pero yo no me acuerdo. Está bien. Eso doy fe de que lo dije. Bueno, igual nada, te agradecemos muchísimo, aunque no lo recordaras, que estuvieras acá participando en otra ventana. Y estaría bueno que nos contaras un poco cómo surge la idea ahí de... Yo te voy a contar lo que me pasó a mí con Tiempo Libre. Una amiga me la recomendó, me dijo que vea uno o dos capítulos, y eran las 6:30 a.m. y estaba por el capítulo 17, ya terminándolo. Digo, bueno, la había terminado. Me la terminé en un día, o sea, wow. Sí, me la devoré. Pero estaría bueno que cuentes un poco, digamos, cómo surgió la idea de llevar adelante la producción esa, Tiempo Libre. Bueno, en realidad Tiempo Libre nace básicamente de ser actor y tener mucho tiempo libre, porque la gente a veces cree que los actores estamos ocupados, pero en realidad se trabaja mucho menos de lo que uno cree. Acepto que hagas televisión, que sí, claro. Es bastante, pero en mi caso, como no prácticamente no hago televisión, de pronto hago una película, pasan 6 meses, hago otra, paso un año, entonces es como una vida más rara. Y bueno, surge ahí básicamente la idea de contar que en realidad el tiempo libre del actor no es lo que la gente cree. Claro. Y bueno, en un momento nada, se me ocurrió hacer el programa y bueno, así fue. ¿Quién es? No estuviste solo, ¿no? Ahí estaba viendo que hubo gente ayudándote con el guión. Con el guión, sí. El guión lo escribí con Ignacio Sánchez Mestre y Rodrigo Moraes. Bien, ¿y cómo fue, digamos, eran amigos, personas cercanas, digamos, cómo, o sea, surge como algo, realmente vos apostaste, yo de tus trabajos como director he podido ver, bueno, No Me Ama y... Sí. Otoño en Nueva York, no sé si tenés algo más. Como abril, perdón. Abril en Nueva York. Me gusta. No sé si tenés algo más como director. Sí, hice un corto antes que se llama Semana Santa. que no está en ningún lado, lo pasaban en ISAT. Y no, y, no sé, bueno, filmé boludeces, cosas, pero claro. Pero sí, eso es lo que claro. Se puede ver. Yo, digo, ¿no? Vos como director de cine, ¿apostaste a la serie web, digamos, con la misma fuerza con la que apostaste por ahí a las otras producciones? Sí, yo la verdad es que no pienso mucho si es cine, tele, obviamente me gusta mucho el cine, pero también me gusta como pensar que cada proyecto tiene se merece su ámbito, ¿viste? Cada idea, ¿no? A veces me ocurren ideas y pienso, esto es una peli, y después digo, no, esto por ahí es más un corto o por ahí es un programa de tele, ¿viste? Claro. Entonces le pongo la misma garra a todo, y también depende de la del tamaño de la producción. A veces hay que resolver con poco, como es el caso de Tiempo Libre. A eso te iba a preguntar también, digo, ¿cómo se manejaron con la producción? ¿Alguien ayudó, digamos, consiguieron producción externa? Sí, no, Tiempo Libre se hizo con plata, o sea, la gente cobraba. Claro. Lo pagó la Universidad 3 de Febrero, el canal de la Universidad 3 de Febrero, que es un 3, lo produjo. Que también están haciendo muchas producciones, si se pueden meter, está la página un 3, es un3numero.tv. Buenísimo. Y ahí van a ver como toda la programación del canal. Y bueno, no, eso Tiempo Libre lo bancaron ellos y todo el mundo cobró como corresponde. Hola Martín, soy Gaby. Hola Gaby. Soy de las Genobrosas y te quería hacer una consulta. Una pregunta, esto de las series web, ¿qué particularidades tiene? O sea, el hecho de que sea web, ¿no? Porque antes existían las series por televisión, siguen existiendo, ¿no? Pero el hecho de que sea web, ¿tiene alguna particularidad? En realidad, el canal UN3 todavía no salió al aire, pero Tiempo Libre se hizo pensando que iba a ser para la tele y para la internet, no solamente para internet. Qué sé yo, obviamente, o sea, para mí originalmente era un programa web, nunca lo pensé para la tele, y básicamente creo que tiene que lo que lo hace más web es la duración, por eso son capítulos de 7 minutos, ¿viste? A mí me cuesta mucho prestar atención a cosas en internet, me pongo a ver un video en YouTube y si dura más de 5 minutos ya medio que estoy mirando a ver, estás hablando con alguien y, ¿viste? Es como toda una situación. Sí, sí, no es lo mismo sentarse, o sea, lo que era antes la tele, si bien estaba el tema del zapping y todo eso, que hoy en día, ¿no? El internet, donde tenés 20 ventanas abiertas y... Claro. O sea, sí. Yo no sé si sería capaz de, si no fuera yo, no sé si sería capaz de ver Tiempo Libre. ¿Entendés? Como que me pongo a ver algo en internet y me agarra como una impaciencia, ¿viste? Como que uno, estoy más acostumbrado a ser activo más que pasivo en internet. Entonces estoy como... No, me cuesta parar, tengo que apagar el Facebook para poder ver algo. Sí, es verdad que el formato de alguna manera, ¿no? Como que modifica a la hora de... El año pasado una de las pelis que estuvimos acá proyectando en otra ventana es La Máquina que Escupe Monstruos, que es una peli que, digamos, se estrenó solo en internet. O sea, después circuló por algunos festivales, como el Festival de Mar del Plata y otros, pero la proyección inicial había sido en internet y lo que nos decían un poco los directores era eso, ¿no? Como que tenía otros tiempos y eran tiempos pensados para internet, para el espectador que está, digamos, ahí dando vueltas con un montón de cosas y que aparte la mira. Es como, es también interesante, ¿no? Pensar que de alguna forma se modifica el producto en relación al lugar a donde va a estar el soporte y también al espectador. Sí, obvio. Yo, Tiempo Libre también está pensado como para que no te aburras y que pase algo todo el tiempo y sin, no hay muchos tiempos muertos ni contemplativos. Básicamente acción, acción, acción, acción, acción. Entonces si entraste, entraste y ya está. Y después, bueno, ves el siguiente y el siguiente, el siguiente. No es lo mismo una película que te podés tomar un tiempito y decir, bueno, a ver, ahora voy a mostrar un plano del atardecer. Claro. Y por algo, ¿no? El furor ahora, ¿no? De las series. Estamos así todo el tiempo mirando series. Eso, sí, o sea, cortito, tiene, concreto, quizá, ¿no? Para mí es Facebook la clave. Claro. Las cosas que se vuelven virales es básicamente porque la gente los postea en sus muros. Sí, y, es verdad. Y así la gente lo va viendo. Yo me la paso viendo videos en el muro de Facebook. Sí, ¿sí? Es cierto. Sí. Prácticamente ni abro YouTube. O sea, estoy en el muro de Facebook y alguien sube una boludez, le pongo play. Le pongo play a todo. Sí. Yo soy una máquina de ver todas las boludeces que sube la gente y si la gente me subiera una serie así web, también la vería dándole play. Incluso yo mismo voy posteando a veces capítulos aislados de tiempo libre, ¿viste? Como que busco, no sé, el capítulo 17 y pongo no podrás creer lo que vas a ver a continuación, me quedé sin palabras, ¿viste? ¿Sabés? Y es una frase, claro, antecede una frase ahí que va a hacer que un montón de gente vaya, claro, y escuche, los, ¿no?, videos que suben, que yo caigo en todos. Claro, y, claro. Y la gente los comparte un montón y las vistas suben un montón por hacer esa boludez de ponerlo en el muro, ¿viste? Hay algo, sí, ahí del compartir que activa toda una cadena de gente viendo lo mismo. Sí, es muy loco. Sí, la masividad, ¿no? También. Martín, tengo, sí, una pregunta un poco más. Él está más lejos todavía. Ahí se está acercando. Él está en La Plata de verdad. Sí, sí, yo estoy en La Plata. ¿Vos dónde estás, Martín? Yo estoy en Capital. Chansky. Bien. ¿Cómo es la experiencia de filmar con fondos patrocinados por alguien o con algún fondo más caudaloso, en diferencia con lo que es la autogestión y ir teniendo que filmar con pocos recursos? Y hay otras opiniones, lo cual tenés que poner en la balanza cuánto te bancás que te opinen de lo que haces versus no tener un mango, ¿viste? Claro. Como que yo estoy muy acostumbrado a filmar sin un peso, y la verdad es que cada vez necesito más plata, como que me voy poniendo cada vez más quisquilloso y empiezo como a necesitar más, me empiezo a poner más maricón, y como que, no sé, cuando si aparece un poco de presupuesto voy pudiendo hacer más caprichos, tener, claro, mejores, claro, equipos o más cámaras o qué sé yo. También Tiempo Libre fue pensado para hacerlo en ese tamaño, ¿no? Como que yo trato de, lamentablemente pienso como productor, que es algo que no me gusta, o sea, no, a mí no me gusta ser productor, pero no me quedó otra en todas las cosas que fui haciendo, siempre medio fiel también el productor, y un poco las ideas también me voy acotando mentalmente para hacer cosas baratas y que rinda la poca plata. Entonces el formato, ya la idea de Tiempo Libre, por cómo es, habilita cierta desprolijidad. Claro. Y cierto bajo presupuesto, pero no queda bajo presupuesto, queda como correspondiente a lo que es. A mí me parece que hay que ser consecuente con el presupuesto que se tiene, ¿no? ¿Se entiende? Sí, tal cual. Y cuando laburo, no sé, ahora hice una película en abril que se llama Volley, que se va a estrenar el año que viene, en marzo, y laburé con plata, como nunca en mi vida, o sea, laburé con un presupuesto normal, real. Y fue espectacular. Fue, sí, increíble. Sí, tiene que ver por ahí con esto que vos decís, por ahí un montón de cosas que van surgiendo, digamos, y de necesidades que también en determinado momento, y más cuando no se tiene un mango, uno ni siquiera las pensás, ni siquiera te pones a aprendés a hacer como con lo básico, y cuando, sí, empieza a surgir la posibilidad, claramente, digamos, cambia el panorama y los requisitos también. Es como, claro. Sí, claro. Yo iba a decir que Martín, que supongo que también con el tema de la autogestión es como que uno, viste, como el argentino, el ser argentina, que te arreglás con dos mangos, sí, y haces capaz cosas increíbles también con nada, ¿no? Como que eso también, nada, de pensar cómo con muy poca plata podemos hacer algo. Sí, totalmente argentino. Sí. Me identifico un montón con ese pensamiento. Sí. Es increíble acá la Argentina, esa sensación de empuje y autogestión, que es algo que no valoramos tanto porque estamos acá, pero creo que cualquier extranjero que viene a Argentina no puede creer. Lo mismo brasilero, yo tengo compañeros del MCT Brasil que son de una organización de allá de Brasil y se sorprendían de que con poco, con nada, desde las piedras juntábamos cosas para hacer y para llevar adelante autogestivamente. Yo te quería hacer una pregunta más específicamente con algo que dice Wikipedia. Sí, yo voy a mandar al frente la fuente de Wikipedia, que dice que has participado, puede ser, en el Magazine for Five, en PNP, en Campeones, sí, de la Vida. Es cierto. Mirá. Y no, a mí me interesa porque el Magazine for Five creo que es una de las mejores cosas de los años 90. Sí. Claramente. Sí. Coincido. Es verdad. ¿Cuál es tu participación en eso? Y actué ahí cuando era chiquito, tenía 12, y actuaba, actuaba en esa época, había dos unidades y una de las unidades la dirigía Lucrecia Martel. Sí. Nada más y nada. ¿Lucrecia menos. Martel dirigía una de las unidades de Magazine for Five? Sí, yo estaba dando una primicia. Esto es una bomba. No, es no lo sabía, era información confidencial. Es increíble, sí, ¿no? Sí, increíble, sí, la gente increíble. No lo sabe, pero sí, ella dirigió bastante Magazine for Five. Bueno, nos vamos para allá. Martín, y en cuanto a proyectos, vos recién nos comentabas que vas a estrenar dentro de poco un corto, ¿de qué se trataba? No, un largo. Ah, un largo, bien. Voley, se estrena en marzo. Ah, falta un tiempo, bien. ¿Y de qué más o menos puedes contar, de qué trata? Sí. Voley es una película sobre un grupo de chicos y chicas que se van al Tigre a pasar año nuevo, de vacaciones. Y hay entre cruces amorosos y quilombo, puterío. Ah, para variar, un grupo de chicos y chicas, sí. Y buterío ahí al medio. Está muy bien. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica. Te agradecemos muchísimo que Tiempo Libre esté participando de Otra Ventana. Ahora sí te vas a acordar. Sí, qué bueno que la gente lo vea ahí en un lugar. No, y aparte fue muy loco que en la página mucha gente nos escribía, nosotros estamos pasando películas también, documentales y ficciones, y mucha gente nos escribía, quiero ir a ver Tiempo Libre, ¿no? Pasa algo muy loco porque, digamos, lo podés ver en tu casa, pero por alguna razón igual había gente interesada en venir a verlo así. Está bueno. A mí me coparía verlo alguna vez todo junto, no sé. En la tribuna. En un teatro, claro, es raro. ¿Pero qué, van a pasarlo todo entero? No, hicimos una selección que fue arbitraria, ¿no? Mirá, ¿cuántos capítulos? Hicimos una selección ahí de, creo que son 7 capítulos. Mira. Sí. Después, si querés, te paso. Tipo, pasan del primero al 4. Claro, así. Claro, sí. Es el primero, el segundo, algunos al medio y después los 2 capítulos finales. Uy, me re gustaría ver. Después, si querés, te mando ahí cuál fue la selección para que estés al tanto. Sí. Y mandame fotos, comentarios. Dale. La gente que se fue enojada. De la gente que se fue indignada por lo que acaba. El tiempo que había perdido. Por los temas que toco. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por estar en comunicación. Y bueno, vamos a seguir en contacto. Gracias por estar. Dale, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Beso. Bueno, ahí estábamos en comunicación con Martín Piroyansky, que es uno de los directores que va a estar presentando acá su serie web. De repente se coló la voz de Gabriela Franchino, no la presentamos. Ah, no sabía que no había sido presentada. No, justo no. Se dio todo. Llego tarde, ese es el problema. Yo la presenté. Entonces, igual, al medio. Le dije a Martín, acá estamos Sofía, Guille, Gaby, ahí sí, tuvo una presentación. Sí. Rápida, bueno, muy breve. Bienvenida, gracias. ¿Vos mirabas el Magazine for Five? Sí, Gaby. Por Cablín. Yo creo que lo que nos enteramos hoy, que Lucrecia Martel era una de las directoras de una de las unidades de Magazine for Five, ese. Explica porque yo soy... Y muy joven, ¿no? Lucrecia Martel es una de las directoras, digamos, exponentes así del cine argentino, directora de La Ciénaga, de La Niña Santa y de La Mujer Sin Cabeza. Ahora está trabajando en un proyecto, el otro día justo estuve leyendo una nota, de un cine muy aclamado en Europa. De hecho, sus últimas películas están producidas por El Deseo, la productora de Pedro y de su hermano Almodóvar, que no recuerdo el nombre en este momento. Y digamos, claramente el perfil de Lucrecia Martel. Yo lo primero que vi ella fue Rey Muerto, que es un corto que ganó dentro de lo que era Historias Breves, que es un concurso que hace el Inca. Pensé siempre que ese había sido su primer trabajo, pero me acabo de enterar que Rey Muerto fue post Magazine for Five. Y pero ya que uno de los niños que estaba ahí con... Los niños prodigios, ¿no? Porque eran, sí, yo ahora son niños y niñas. Voy a intentar buscarlo de vuelta, a ver si le puedo sacar la chafia, a ver cuál era Martín Piroyansky ahí con Mex, Urtiz Berea, en esa gran... Estaba su hija también. Sí. Violeta. Que era un Urtiz Berea. Sí. Bueno, después de esta breve nota, nos vamos con un tema del dúo dinámico Resistiré, un tema de una película de Almodóvar, justo que estábamos hablando, y enseguida volvemos acá por Radio Olga. Las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie.

Argentina, todo fino de rusa, a tres pisos. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. Conseguí The Garage de septiembre. En nuestro número 76, Mr. América renace con Doméstico, un disco furioso y oscuro. En honor al recordado Marcelo Pontano, la banda liderada por Astarita convoca a Chivas Argüello como productor y desata su angustia existencial. Además, Cruzando el Charco presenta su segundo disco con una lista de invitados descomunal. Y desde City Bell, el dúo Joyas propone renovar el sonido electropop del circuito. El resto, cobertura de shows, reseñas de discos, las novedades en internet y más. Todo en The Garage, el único diario de rock de la ciudad. The Garage, es gratis. Conseguilo. Seguimos por Radio Olga aquí en FM 106.3, Radionauta. Este es el programa del Centro Social y Político Olga Vázquez. Y vamos a hablar un poco del ENEBA, del Encuentro Nacional de Estudiantes de Bellas Artes. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Porque estamos como mucho cine. Vamos a charlar un poquito otra cosa. Sí, porque no únicamente el cine es un arte bello, sino que hay otras artes. Claro. Y aparte, lo que mueve al mundo y al ENEBA son los artistas. Uh-huh. Y han venido de muchos lados del país. Y además, aquí en La Plata hay muchos estudiantes y artistas de otros lados de Latinoamérica. Así que sí, ya de por tinte, sí, La Plata es, ¿no? Tiene un tinte también latinoamericano el encuentro. Sí. Y estamos en comunicación con Di Stefano Francisco, uno de los organizadores del encuentro. ¿Estás ahí, Francisco? Francesco, el italian Francesco, ¿no está? Me parece. No importa, que tenemos no. Ahora vamos a ver si podemos ligar la comunicación. ¿Te podemos comentar un poco el cronograma de lo que viene siendo el encuentro, el ENEBA? Bien, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Bellas Artes, ¿no? Claro. Este año se saca en La Plata y articula con un montón de lugares, el Olga Vázquez, la Facultad de Trabajo Social, la Facultad de Humanidades, el Liceo Víctor Mercante. Y bueno, arrancó hoy. Claro. ¿A qué hora arrancó, Guille? Arrancó tempranito, bien arrancó. Temprano, tipo 8 de la mañana, con las acreditaciones. Bueno, se esperó con un almuerzo mientras iban llegando las delegaciones de los diferentes lados del país. Y arrancó con varios talleres a las 2 de la tarde. Conversaciones de trazo, movimiento, sonido, interacciones e improvisaciones. Taller de la voz. Intervencionismo contrapublicitario. De proyecto. Sí, no, tiene un nombre medio difícil este. Claramente era un taller, digamos, que interviene la publicidad y que hace contra publicidad, bajando línea básicamente de todo lo que produce el consumo y lo que es el capitalismo en ese sentido. Además hay más talleres, sí. Sí, muchísimos talleres. Hay varios talleres en paralelo, ¿no? Se están dando muchísimos talleres de las diferentes disciplinas artísticas en paralelo, en el mismo horario, en paralelo. Claro. Bueno, ahora creo que tenemos, ¿no? Lo tenemos a Fran. ¿Estás? Hola, Fran. Sí, acá estoy. Bien. Gaby, del programa de Radio Olga, y estamos acá con Guille. Así que te queremos hacer unas preguntas sobre el ENEBA. Sí. Comentanos, ¿cómo arrancó hoy? Bueno, el día mucho no acompañaba, o capaz que sí, no sé, depende de... Y el clima sí, la verdad que no jugó muy a favor, pero bueno, de temprano fue cayendo gente, vinieron gente de todo el punto del país, de Córdoba, de Mar del Plata, Luján, entre que se acomodaba en la valija, estuvimos haciendo lo que son las acreditaciones, el encuentro, Este encuentro es totalmente gratuito y abierto. Y es uno de los encuentros más importantes a nivel de arte en general, digamos. ¿Cuántas personas más o menos se han acreditado en el encuentro? Y hoy tenemos alrededor de 1000 inscritos en el encuentro. Y hoy, en el día de hoy, se acercaron alrededor de 700 personas. Y para mañana ya esperamos que vengan de otras regiones también. Estuvo el taller, estuvo el panel de apertura, la disputa cultural y los territorios, construyendo miradas interdisciplinares sobre el arte. ¿Cómo estuvo? ¿Hubo algunas definiciones políticas sobre el arte, algo interesante o algún tipo de síntesis que se pueda hacer para ir comunicando de qué van las discusiones que tiene este encuentro nacional, que ya llevan varios encuentros ya? ¿Me podés comentar? No te escuché bien, dice, al final. Que en el panel de apertura, la disputa cultural y los territorios, ¿qué definiciones políticas, si podés hacer algún tipo de comentario, qué es lo que viene haciendo el ENEO, lo que viene discutiendo? Porque ya son varios los encuentros que se vienen haciendo, no sé qué ya número es de los encuentros del ENEO. Sí, el ENEO se viene haciendo hace 28 años, y este año por primera vez se hizo acá en la ciudad de La Plata. ¿Es la primera vez entonces que se saca en La Plata? La primera vez que se saca en La Plata. Claro, yo no había registrado nunca que se hiciera acá. Así. Claro. Bien. Nosotros Cronopios somos la agrupación estudiantil del Movimiento Popular Patria Grande, que venimos hace 2 años organizando a viajar, que el año pasado, que fue en Margarita, que un grupo de 40 personas de la Facultad de Bellas Artes, ese grupo se trajo la tarea de este año organizarlo acá en la ciudad. Y lo que buscamos este año es un poco lo que veníamos viendo, es que el encuentro estaba más apuntado a lo que eran las artes flash, ¿no? Con muchos talleres y alguna charla. Y siendo Bellas Artes una facultad donde hay otras ramas artísticas como diseño, comunicación visual, diseño industrial, diseño multimedial, cine, música. Entonces, justamente, ¿no? Como decía Guille, buscamos esta transdisciplinaridad, ¿no? Complicada la palabra. Transdisciplinaridad. Que muchas veces todas las ramas artísticas están siempre en contacto y en relación, digamos. Entonces, un poco en lo que queríamos enfocar este encuentro era un poco en eso. El panel de apertura, la verdad que estuvo... estuvo exponiendo Manuel Ortega, el saxofonista de La Renga, también otros músicos por ahí de la banda más independiente de acá, La Plata. Así que Sofía Hotz y Pedro Sagasti. Pedro Sagasti, sí. Sí. ¿Y tienen algún tipo de definición así, o cuáles son los puntos claves del encuentro en cuanto a la discusión política, la discusión cultural o artística? Sí, un poco también lo que discutimos, ¿no? Había unos talleres sobre el rol del artista en la sociedad, ¿no? Un poco cuestionamos a qué arte estamos produciendo, para quién producimos el arte, el arte en otros espacios que por ahí no son comunes, como en cárceles. Estuvieron los compañeros de Atrapamuros dando un taller. Sí, la discusión, fue muy variada y la verdad que muy rica. Se pudieron llegar a cosas muy muy importantes. Fran, te hago una pregunta. Hoy ya arrancó, ¿no? Estás en la calle, ¿no? ¿Cómo? Estás en la calle, ¿estás arriba de una moto? Estoy en la calle, sí. Estamos todavía a pleno mañaneo, así que... Claro, todavía no terminaron el día. Ahora estamos yendo para el campo de deporte de la universidad, donde ahí va a dormir la gente y va a cenar ahora. Bien. Te quería hacer te quería preguntar. Ya hoy arrancó el ENEVA, decías el 28º, ¿no? ENEVA. La gente que todavía, por ejemplo, no fue hoy, no se sumó a ningún taller, ninguna actividad... ¿Mañana puede arrancar o ya hay que hacer sí o sí la acreditación? Sí, mañana vamos a estar en lo que es el nuevo edificio de la Facultad de Humanidades. Sí, el encuentro sigue abierto, digamos. Así que toda aquella persona que quiera estar participando tiene que ir y no más que acreditarse, que el encuentro es gratuito. Y bueno, lo que tenemos nosotros son unos bonos, que hay un bono de materiales, porque hay algunos talleres que necesitan materiales, que están subidos en la página del ENEVA de Facebook, ENEVA La Plata. Y bueno, igualmente nosotros vamos a estar vendiendo estos bonos, que sale 30 pesos y que son para tres materiales para tres talleres. Y bien, después bien, están los bonos de lo que son la comida, almuerzo y cena, salen 25 pesos. Y después un bono en contribución, porque está bueno aclarar, ¿no?, que este encuentro no tiene ningún tipo de financiamiento de ningún privado ni ningún público. Entonces, bueno, todo lo que estamos haciendo es a través de autogestión. Y bueno, esos son los bonos que se piden, que bueno, no son tampoco obligatorios ni exclusivos, ni va a dejar a nadie afuera del encuentro. Francisco, ahora en el campo de deportes de la Universidad de La Plata, va a haber varias bandas de rock, no sé si está abierto a todo el público en general, únicamente a los que participan en el... Sí, no, con el tema de las bandas, como está el día medio feo y vamos a ver un grupo electrógeno, suspendimos porque... Por miedo de que... Sí, para evitar algún tipo de... De accidente, exactamente. Bueno, igual el sábado, mañana de la noche, va a estar la Antropofónica y la Eufórica Bronza, que es... digamos, las bandas que van a estar tocando en el marco del ENEVA y lo que es la otra ventana, que son bandas de ska, también de música balcánica. Y que es muy muy festivo. Está bueno que en el marco de esto se pueda escuchar también otro tipo de música que artísticamente también es muy buena. Ahora bien, para ir terminando esto, lo que es el ENEVA, dura hasta el domingo. Mañana, ¿qué va a haber? ¿Cuál es el plato fuerte de mañana? Así invitamos bien a la audiencia. Y del domingo, así ya un poco cerramos lo que es esta entrevista. Bueno, mañana arrancan los talleres a partir de la de esta mañana. Para contarte algunas cosas que va a haber, para contarle a gente que está escuchando. Mañana van a ver las charlas más destacadas. Puede ser la del grupo de fotógrafos Mafia. Es un movimiento de fotógrafos muy conocido en lo que es la Argentina, que va a ser el sábado a las 6 de la tarde. Después también se va a presentar el documental Ramón Ayala, de Marcos López, que es un fotógrafo, y que va a estar contando sobre la película su directora de arte. Claro. Me interesaba esto que decías de Mafia. ¿Cómo? Esto que decía, fotografía Mafia, es Movimiento Argentino de Fotógrafos Independientes Autoconvocados. Sí. Tiene un nombre, digamos, convocante y pintoresco. Sí. Y lo otro que me apuntabas, para que la gente vaya, es el... ¿Cómo habías dicho? Perdón. Documental, es un documental, Ramón Ayala se llama. Ah, bien, bien. Que es de Marcos López. Bien. Y después está el panel a las 8, el panel de apertura, panel de Derechos Humanos y Cultura, con Vicente Cito Lema, sí, la Asamblea de Parque. Pero ese panel se modificó para el domingo a la 1. El domingo a la 1 del mediodía, bien. Entonces hay varias cosas que se van modificando. Sí, hay muchas cosas para música, para plástica. Mañana van a estar las brigadas de intervención por toda la ciudad. Que se van a juntar a partir de las 12 ahí en la Facultad de Humanidades, y van a salir a diferentes puntos a hacer intervenciones en la calle. O sea, va a haber un montón de cosas para poder hacer. Muy bien. Bueno, agradecemos tu comunicación, Francisco Di Stefano, organizador del Encuentro Nacional de Estudiantes de Bellas Artes. Te mandamos un saludo muy grande y esperemos que termine bien y que mañana a la noche tengamos alto fiestón para poder también seguir disfrutando de la... Bueno, viste, un abrazo grande. Chao, Fran, nos vemos. Bueno, recordamos que estamos sorteando 4 entradas, ¿sí?, para la fiesta. Sí, para la fiesta de mañana. Para la fiesta de mañana, que senta entre 10 y 11, ya le estamos avisando a vecinos y vecinas. Sí, que va a estar tocando la Antropofónica y la Eufórica Bronza, que es música balcánica, y que tienen que responder una consignita, que es muy sencilla y que tiene que ver con el cine y con esto que es el encuentro de la otra ventana, que tiene que ver con el cine.

porque tenemos 4 entradas que se están yendo para ver mañana la antropofónica y la eufórica bronza. Y ya han escrito varias personas, personitas, la mayoría o todas en su totalidad mujeres. Mujeres. Y aceptaron. Tenemos... Vamos a tener que sortear, Gaby. Sí. Bueno, hacemos el sorteo, ¿te parece? No, pero bueno, leí los nombres de decimos, los que están participando. Las bien. Entonces está Laurita Arbía, Lía C. de la F, Jessica Prado, Aprendí Alemán La Plata, sí. Una persona... Mira, y saben de cine argentino, imagínate. Sí. Noelia Larroni y Lucía del Castillo. Bueno, bien. Entonces todas ellas están participando por las 4 entradas que sorteamos para mañana. Lo hacemos mañana. En el próximo bloque, porque tenemos que hacer bien, tiene que venir el escribano para certificar lo de las 4 entradas. Sí, tenemos lo hacemos bien prolijo. 3, 4, 5, 6 concursantes, de las cuales 2 van a quedar afuera. Pero bueno, vamos a traer al escribano Mauro Basílico. No sé si quiere, puede ahora participar. Que va a estar el escribano Mauro Basílico, usted puede fiscalizar. Bueno, lo hacemos en el próximo bloque y mientras leemos lo que queda de la otra ventana, lo que queda como cronograma, Gabriela, por favor. Bien, bueno, hoy viernes en la otra ventana, el encuentro cinematográfico, es la segunda edición, no sé si ya lo han comentado seguramente. Sí. A las 22:30 se va a estar proyectando Ojo de Tiburón, de Alejo Oichmann. Y a las... es dentro del cine documental. Y a las 12, a las 0 horas, hay una edición especial de la revista de cine y filosofía La Ventana Indiscreta. Después, como cierre, hay música en vivo. Mañana, el sábado, vamos a arrancar a las 19 horas con una retrospectiva de Chris Marker, Los Gatos Encaramados. A las 20 horas hay un panel, Deshaciendo el Camino del Hacer, ¿sí? Donde van a estar Jonathan Klagman, Sebastián Dietsch, Baltasar Tocman, Fernando Juan Lima, Sergio Nápole. Eso ahí está bueno porque hay un poco de debate, panel, claro. Puedes preguntar. Puedes participar haciendo preguntas, claro. Y metiendo la cuña entre los directores. Sí, buenísimo, eso está buenísimo. Bien, a las 21, que hoy estuvimos hablando con Martín Piroyansky, pero igual este no es el director de estas películas que vamos a ver, pero estas son series web que estuvimos hablando al respecto. Va a estar Policompañeros Motorizados de Tangram Producciones y un estreno va a haber mañana a las 21:30 que es I'm Mad de Baltasar Tolkman. Seguimos así porque es medio maratónico el tema. 22:30 Ficción, Mar del Plata, con sí. Olanta Klagman y Sebastián Dietz. Sí, sí, sí. Y a las 0 horas, adivina qué hay. A las 0 horas está el festival de música en el marco de La Otra Ventana, con la eufórica bronza y la antropofónica de Capital Federal. Escuchemos un tema de la antropofónica como para que la gente vaya sabiendo... Vayamos entrando en clima. ...de qué se trata esta música. Después, cuando termine el tema, hacemos el sorteo y vemos quién se lleva las entradas. último bloque de Radio Olga, aquí por Radio Nauta FM 106.3. Lo tenemos en el estudio a nuestro querido certificador del sorteo. Escribano. Escribano. Título, escribano. Un LP, ¿no? La presencia de la producción en el piso, con la autoridad del caso, vamos a certificar y vamos a dar un premio a la participación. Hemos decidido agrandar la premiación. Entonces, ¿cómo sería entonces eso? Como nos gusta la participación y si es popular es mejor, vamos a dar una entrada a cada uno y cada una de estos y de estas oyentis, que son una entrada para la mega fiesta de mañana en el marco de la Eneva, de la otra ventana del encuentro cinematográfico. Son Laurita Arbía, Lía C. de la F, Jessica Prado, Aprendí Alemán en La Plata, también ha escrito. Y quedan las dos últimas, que son Noelia Larraúí y Lucía del Castillo. Ganadoras, y las vemos mañana. Muy bien, nuestro... Sí, todas mujeres. Me están hablando acá por la cucaracha de la producción. El escribano ha tomado una decisión muy El escribano, ¿no? Mauro Basílico tiene, digamos, una política muy popular. Inclusiva. Por ende, y además tiene una voz muy radial, así que sí. lo vamos a seguir teniendo en cuenta. Muy bien. A la cuestión. Entonces ya todas las... personas que han sido nombradas al aire recién tienen entradas para venir mañana a ver la Eufórica Bronza y la Antropofónica. Y nosotros, Gaby, ya estamos despidiéndonos. Bien. Y tenemos una última cuestión que hacer, ya que el programa que sigue, que es el contiguo a Radio Olga, es Atlas Fracturado y que tiene que ver con el cine. Vamos a hacer un pase específicamente al aire. Vamos a hacer comunicación. En el estudio lo tenemos a Álvaro Bretal de Atlas Fracturado y su compañera Tamara, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, ¿estuvieron viendo cine? Estuvimos viendo cine, sí. Estoy muy sorprendido porque una persona se llame Aprendí Alemán en La Plata, es un nombre fantástico. Yo se lo iba a poner a mi hijo, ahora lo descarté porque ya está un poco quemado, ya está usado, pero es muy original. Yo pensé que en Argentina no se podían poner esos nombres tan rebuscados, pero aparentemente sí. ¿Cuál es el apellido? ¿Alemán o Aprende? A mí me parece que es En La Plata, todo junto. Todo en La Plata. Aprendí ese primer nombre, Alemán el segundo y En La Plata es el apellido. Bueno, y ya que está... ¿O qué te genera vos, siendo uno de los conductores de Atlas Fracturado, tener un encuentro de cine aquí en el Olga? No sé si has visto algo, yo me imagino que todo lo que está ahí ya lo viste. No, todo no. Lo que sigue, por ejemplo, es Planetario de Baltasar Tocman, que la pasaron hoy a las 9:30 de la noche, así que llegué un poquito tarde. Bien. Pero mañana pasan otra película de Tocman, que supongo que será tan recomendable como Planetario, I Am Mad, mañana a las 9:30. Además, sí. Es estreno, sí, porque Planetario la han pasado en el Espacio Inca, I Am Mad es la siguiente, no se estrenó. Bueno, pasan películas de Chris Marker, siempre eso es sumamente recomendable. Sin Sol, el domingo a las 4 de la tarde, es cita obligada, una de mis películas favoritas en general, así que bien, eso es lo que sin duda se puede recomendar. Vas a venir, me imagino, mañana a la noche, ¿no? Por supuesto. A escuchar la Eufórica Bronce y la Antropofónica. Aparte quiero conocer a Aprendí Alemán en La Plata. Sí, yo también. Y para el programa de hoy, ¿qué venimos buscando, Tamara? Para el programa de hoy teníamos pensado, estamos laburando un poco, hacerlo, estructurarlo en una temática, como la semana pasada hicimos una temática específica sobre la policía. Este programa va a estar dedicado a temáticas relacionadas con el campo y bien. Vamos a estar hablando también de un poco de cine nacional y cine extranjero, si se quiere, claro, acerca del campo, como sí, esa temática. Porque el cine nuevo argentino, el nuevo cine argentino, tiene un tiempo de campo, parece, un tiempo más pausado, un tiempo más de tener paciencia, que el relato viene con paciencia, así que Ojalá que viene por ahí. Yo les tiro ahí una puntita para que ustedes sigan desarrollando en Atlas Fracturado, que es el programa que sigue a este mismo programa que es Radio Olga. Nosotros nos vamos, Gaby, nos dejamos a ellos. Y hemos decidido unir el cine, ¿no?, con la música que vamos a estar escuchando mañana en la fiesta acá en el Olga. Sí. Y eso se sintetizó en Custurica. Muy bien. Nos vamos escuchando Custurica. Quédate bien aquí en el dial de Radio Nauta FM 106.3. Ya viene Atlas Fracturado. Adiós. Thank you.